Mi nombre es Rosa Santiago Gómez, soy colaboradora en Radio Tzinaca. Participo en el espacio informativo regional Chtachewin Un. Me incorporé en la producción de información en lengua tutunacú. En octubre del 2021, las comunicadoras de Radio Tzinaca conformaron un equipo de reporteras comunitarias. Consideramos indispensable que las mujeres indígenas ocupemos los medios de comunicación y difundamos información de nuestras comunidades, pero sobre todo que seamos reporteras y comentaristas de noticias donde otras mujeres indígenas sean protagonistas de lo que sucede en la familia y en la sociedad. Escuchemos la experiencia de la reportera Tania, del municipio de Ixtacamaxtitlán. Soy originaria de la comunidad indígena de Tecoltemic, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes que es para mí ser reportera comunitaria. En este sentido, comentarles que desde el pasado noviembre empecé a colaborar con Radio Tzinaca haciendo periodismo autónomo. Con este trayecto ahora puedo decir que ser reportera comunitaria es una virtud como mujer que ejerce un trabajo de investigación libre, crítico, participativo, ingenioso y responsable. Es una de las mejores opciones para formarnos en la investigación de campo, estar de cerca con las fuentes de información y presenciar los hechos relevantes de las comunidades para así poder difundirlo. Como comunicadoras comunitarias, trabajamos desde nuestras trincheras, como emisoras y también como receptoras. Buscamos las voces de los protagonistas y la participación de la ciudadanía desde una visión social que exponga las necesidades, las inconformidades y las posturas del pueblo. Como mujeres, muchas veces nuestro quehacer comunicativo suele ser amenazado por nuestro origen étnico y también por nuestro género. Sin embargo, es sumamente importante que nuestras voces sean escuchadas, puesto que tenemos el mismo derecho a participar en el debate público como cualquier otra persona. Tenemos la facultad de formar nuestros propios criterios y también de construir nuestros propios medios. Es por ello que desde nuestras comunidades iniciamos una labor genuina, empática y respetuosa, donde difundimos información de nuestra comunidad con perspectiva de género. Encuentro Totonaca sobre la defensa del territorio en Zapotitlán de Méndez. Hola, muy buenos días. Los saludo a su amiga Samantha Sosa desde la localidad de Viviana Hernández. Comencemos. Hola, mi nombre es Josefa Jiménez Jiménez, en colaboración con Radio Tzinaca, ubicado en San Miguel, Tzinacapan. Me encuentro con la señora María Jiménez Antonio para realizar una entrevista y conocer un poco sobre las plantas medicinales de esta comunidad llamada Puxtla Mecatlán. Como cada año, la comunidad de Xilita, perteneciente al municipio de Zacapuaxtla, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo la siembra de papa. Conociendo San Miguel Tenextatilón y su mercado alfarero y del trueque. San Miguel Tenextatiloyan alberga uno de los mercados más grandes de la región. En los últimos años ha tenido un crecimiento significativo. Y recuerda, las mujeres tenemos derecho a participar en los medios de comunicación y tener voz propia en ellos. Para Canto de Sensontle, Radio Comunitaria Tzinaca.